Programa de Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes. Es una nueva oportunidad que ahora nos brinda el Estado para seguir creciendo. La educación es muy importante para mí porque yo tengo mi bebé y yo sigo estudiando para tener una mejor salida laboral. Varios de ellos ya tienen trabajo, hay muchos que vienen con esa esperanza, con algo que pueda ayudarlos en su vida. Programa Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes. La oportunidad de terminar el secundario y lograr una formación laboral para tener la posibilidad de acceder al trabajo digno y soñar un futuro mejor. Tu esfuerzo tiene sentido. Ministerio de Educación y Cultura de Corrientes. Ministerio de Educación de la Nación, con el apoyo de la Unión Europea.